bien, ustedes saben que cuando se escuchan los acordes de la marcha de la Fuerza Aérea Argentina es porque vamos a ver cómo viene el clima para el fin de semana. Esta semana, la verdad, la pifiaron. Iba a llover todos los días, terrible tormenta, no pasó tal cual, nada, no, un ratito llovió. Después, ¿qué pasó? Vino una tormenta fuerte y nadie había dicho, viene, ojo, no, que viene una tormenta tremenda, con viento fuertísimo, y se me volaron todas las cosas. Bueno, vamos a ver ahora cómo viene este fin de semana, que es el Día de la Madre. Además, mucha gente se reúne, claro, claro, al aire libre. Van a pasar asado. Van a hacer un asado. Y para ser una persona amplia, para hacer asado vegetariano también. Sí, bueno, para también. Mamá. Y bueno, para eso estamos comunicados con el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Aérea Argentina y su pronosticador, el comodoro Bernardo Anchar. Buenas tardes, comodoro, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí. Los saluda el comodoro Bernardo Anchar, procediendo en este mismo momento a brindarle el pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Muy bien. Pero antes, y recogiendo el guante, sí, esto es una metáfora porque usted no arrojó ningún guante. No, la verdad no. Y estoy consciente de eso porque no hace tanto frío como para andar con guantes. Sí, no. No, sí, no tenía ningún guante. Yo se entiende, sí, es una metáfora, recogiendo el guante. Bueno, ¿qué pasó? Pero le quiero aclarar que un poco me dolió su comentario sobre el error cometido por los pronosticadores. Anunciaron la lluvia que no vino y no anunciaron la tormenta que vino. Sí, bueno, pero no es nada. Ah, y le explico por qué me duele. ¿Por qué le duele? Porque este comodoro, mi amigo, no es solo un oficial del escalafón meteorología, sino también un piloto de guerra. Sí, bueno, ya sabemos. Y como soldado entrenado, cuando le pifiamos en un pronóstico, para mí es como si hubiésemos cerrado al bombardear un objetivo militar. No es lo mismo. Con todo lo que eso implica. Bueno, claro. Porque le digo que cuando uno falla en un bombardeo, sí, no solo ocurre que el enemigo sigue teniendo sano eso que usted quería que estuviese roto. Claro. Sino que al regresar a la base, agárrese, Catalino. ¿Por qué? Lo retan, claro. Porque las cargadas de los camaradas de armas son interminables. Ah, lo cargan los camaradas. Y de entrada nomás. ¿Qué? Ya empiezan cuando uno está regresando y los hombres de la torre de control le dicen, tiene permiso para aterrizar. Sí. La pista es eso gris y alargado que tiene abajo. Claro. No le va a llamar. Ah, lo gasta. Qué feo. Tremendo. O le dicen, si quiere que le acerquemos la pista de aterrizaje a su avión, así no se va al pasto. No, claro, lo gastan. No. Entiendo, bueno. Y le digo que es muy duro someterse a una burla militar. Claro, claro. Porque como todo lo que hacemos los militares, se hace con más energía que en la vida civil. Está clarísimo, claro, bien. Vamos, o sea que para usted son más graves las cargadas que haber fallado en la misión militar. Y sí. Mire. Es porque la propia lógica de los hechos, Barragán, sí, lo que usted no rompió hoy, lo puede romper mañana lo más bien. Claro. Pero lo que hoy se mella y se socava, como lo es la confianza del piloto en sí mismo, por culpa de las cargadas de sus camaradas. El daño psicológico, claro. Claro, eso es más difícil de subsanar. Claro, sí, claro, claro, claro. Bueno. Porque nosotros estamos preparados para la destrucción, sí, pero no para fallar en la destrucción. Sí, se entendió, está bien, claro. Bueno, y por eso le digo que a mí no me parece bien que dentro de nuestras fuerzas existan batallones tales como el de ingenieros. ¿Por qué? Ese batallón de ingenieros que tienen los del ejército. ¿Qué, por qué? Que en vez de dedicarse a actividades destructivas, se dedican a actividades constructivas. Bueno. Que nada tiene que ver con el objetivo y la lógica de esta aceitada maquinaria de guerra, que es un verdadero mecanismo de relojería. Ay, Dios. Preparado para la destrucción del enemigo. Bueno. Allí donde se encuentre. Sí, sí, claro. Y si no se lo encuentra, se lo busca hasta, sí, que se lo encuentra. Está muy bien. Sí, está bien. Pero usted, ¿Yo qué hice? Hombre de medios. Preparado y curioso también, se preguntará, ¿qué? ¿Y cómo se destruye un enemigo? Y bueno, sí, bueno, no preguntes, Carlos. ¿Estuve bien? Otra vez me sorprende con una pregunta que parece obvia, pero que no lo es para nada. Ah, estuve bien. Porque a ver, al enemigo se lo destruye rompiéndole cosas. Sí. Pero no cualquier cosa. No. Sobre todo se le rompen las cosas que él quiere tener sanas. Lógico, obvio, claro. ¿Cómo? Porque de nada me van a ir a romperle una central atómica que tiene podrida y fuera de uso. Obviamente. Y tirada por ahí. No, mi amigo. Yo le voy a romper lo que él más quiera. Claro. Lo que más le duela que yo le rompa. ¿Se entendió? Sí, sí, como Doro. Si le duele un puente, pues se le romperá el puente. Ya se entiende, no se me dé. ¿Le duele una línea ferroviaria? Pues sí. A la línea ferroviaria se la dejaremos hecho un trapo. Clarísimo. Bueno, ya entendí. Y así. ¿Y así podemos igual ir al clima? Porque vamos la clima. Guerra, sí, vamos clima. El que rompe más y mejores cosas es el que gana. Bueno. Por eso. Por eso no entiendo para qué quiere el ejército su batallón de ingenieros. No, porque no es así el batallón. Porque si lo rompemos y después construimos, le digo que la guerra así no se termina más. No, y no. Eso es una locura. Sí, pero Comodoro, escúcheme, yo entiendo que el batallón de ingenieros se dedica, por ejemplo, si hace falta un puente, un cruzar un río y, para las tropas y no hay puente, van los del batallón de ingenieros y hacen un puente, ¿eso es? ¿O no? Ah, bueno. Si es para eso, me parece bien. No había pensado antes. Que no tienen contacto la Fuerza Aérea con el ejército. Parece no saben ni lo que hace el ejército. Porque si usted tiene una buena explicación para las cosas, yo tampoco soy un tipo de mente cerrada. No, que se va a empajar en su propia idea. Está muy bien eso. Claro. Yo pensé que, por ejemplo, yo me rompí el lomo para bombardear una estación de radio telecomunicaciones. No. Y después venían los del batallón de ingenieros y se ponían a arreglar todo como si fuesen los pitufos. No, ¿cómo le van a ir a arreglar lo que usted rompió? Porque eso sí que sería un despropósito. Obviamente, Comodoro. Un ejército culposo que va arreglando lo que antes rompió. No, es un ejército destinado al fracaso. Obviamente, no puede ir rompiendo y arreglando. Y no, porque las Fuerzas Armadas deben romper sin arreglar. Sí, claro. Y que el enemigo se la aguante. Sí, que lo tendría que haber pensado antes de meterse con nosotros. Está clarísimo. Que no me venga la vez con arreglame la central hidroeléctrica que me bombardeaste. No, querido, no. Si te metiste en guerra conmigo, ahora no te quejes si te rompí algo. Ya entendimos, sí, Comodoro. Y le digo, capaz que yo me puedo amigar con el enemigo. Ajá. Y hasta decirle, tomemos un café. Claro. O drink a coffee. Drink a coffee. Está bien, claro. Pero no voy a arreglarlo, lo que ya le bombardeé. No le va a arreglar. No. Bien, bueno, claro. Y no de mala voluntad. Está claro. No, no, hizo las cosas en este métier. Claro. Donde no hay lugar para los débiles. No hay lugar para los débiles. Vamos al pronóstico, pues ya sabemos que no hay lugar para los débiles ahí, Comodoro. Vamos al pronóstico, por favor. Dele. Fin de semana, domingo, sábado. Ya mismo procedo a brindarle la información climatológica requerida. Bien. Pero antes, es mi deber realizar un breve comentario sobre el histórico hecho acaecido hace hoy un año. ¿Qué pasó? El 16 de octubre de 2014. ¿Qué? ¿Cómo lo fue? El lanzamiento del primer satélite argentino Arsat 1. Sí. De tecnología nacional. Ya sabemos. Que partió a las 1844 horas argentina. No hace falta ese dato. Desde la base aeroespacial de Kourou. No. Con asiento en la Guayana Francesa. Montado en el cohete lanzador Ariane 5. Que en los primeros 60 segundos del despegue alcanzó una velocidad de 7.000 kilómetros por hora. Sí. Mach 7. Sí, claro. Para luego en sus primeros 1.800 kilómetros recorridos en trayectoria vertical alcanzar una velocidad de 25.000 kilómetros por hora. Sí, Comodoro. Y que ahora ya lo tenemos ahí. Claro. En órbita geoestacionaria. Ya está bien, todo. Con el Arsat 2. Sí. Su satélite hermano. Claro, sí, Comodoro. Así que mis amigos, el Arsat 1 y el Arsat 2, satélites argentinos de telecomunicaciones, ya sobrevuelan los anchos y celestes cielos de la patria. Bueno. En de la defensa irrestricta de su soberanía orbital, satelital, geoespacial y nacional. Gracias, Comodoro. Vamos al pronóstico. ¿Qué vamos al pronóstico. Por favor. Le digo que cuando vi despegar el Arsat 2 el otro día, se me hinchaba el pecho de orgullo y sentimiento patriótico. Está muy bien. Los ojos Se me empañaban por la honda emoción. Bueno, como bien. La voz se me entrecortaba por la fuerte congoja. Se entiende la metáfora, claro, sí. Porque les digo, cuando me emociono no puedo parar de hablar. ¿En serio? Pero entrecortado. Nunca para de hablar. Pero habla entrecortado. Hoy no, ni siquiera respira hoy. ¿Cómo habla? Y todo esto fue así hasta que mi señora Amalia, ¿qué pasó? Esposa por quien guardo un especial afecto y aprovecho para enviarle un cálido saludo. Mándeselo. Amalia, que se encontraba conmigo en nuestro hogar, con asiento en Aedo, provincia de Buenos Aires, localidad donde se construyó la primera nave espacial hecha de fibra. ¿Cuál? La del Capitán Beto. Ah, bueno, sí, claro. Que no voló en realidad. No, claro. Pero que sí voló en la imaginación de toda una generación de astronautas del rock. Sí. Astronautas del rock. Y bueno, yo estaba ahí, casi por romper el llanto por la emoción del momento histórico, ajá, cuando mi señora Amalia me mira. ¿Sí? Con esos ojitos que pone siempre Amalia. ¿Cómo? Como si uno estuviera haciendo una estupidez. Ah. Ay, Dios mío. ¿Sabe que conozco esa mirada? ¿Sabes que si yo la también conocí, la conozco? Si la conoceré. Sí. Y me dice que mire bien, a ver si aprendo cómo se hace un cohete para que salga volando y no para que haga y se caiga de costado. ¿Qué? ¿Por qué? Como me pasó a mí la última vez que intenté realizar un lanzamiento desde el fondo de mi casa. ¿Cuete? Y con ese comentario, mi amigo, Amalia me arruinó todo. Claro. Con esa facilidad que tiene para con poco arruinar mucho. Es una facilidad esa. Comodoro, ¿usted tira cohetes de su casa? ¿Hace cuetería? Y sí, Barragán. Ah, mire. Hace ya varios años que este comodoro se dedica de manera intermitente, pero constante, ajá, a lo que se denomina cohetería casera. Mire usted, actividad sin fines de lucro que consta de la construcción y diseño de pequeños cohetes a reacción. Sí. De 1.5 o 2 metros de largo. Sí, importa. Claro, cohetería, bueno. Todos ellos propulsados con materiales muy peligrosos. Obviamente. Y que no debe... No debe ni conocer la población civil. Y no, bueno, claro que no. Como son la dextrosa, el perclorato de amonio, el sorbitol y el nitrato de potasio. Bueno, sí, elementos, todos ellos, de gran poder explosivo y que dejan un humo tremendo y un olor que puede durar varios días. Ah, eso es feo. Ah. Así como sarpullido, bueno, ardor en los ojos, queman el pasto, bueno, pica la lengua y también provocan que los perros, luego del lanzamiento, en mi caso, mi perro mayonesa, comienza a dar vueltas en círculo y aullando como si fuese un perro loco. Usted, pero ¿cómo le salen los lanzamientos? No, pero quiero saber un poquito, coménteme un poquito, ¿el lanzamiento le sale? Ah, bueno. No. Si quiere le cuento. Y más o menos, mire, el año pasado, en el lanzamiento del Denis 12, no me fue tan mal. Pero antes le explico porque esto es muy interesante. No, no es, que no hace falta. No hace falta, en serio. El pronóstico. En estos momentos, yo cuento con 2 programas de cohetería experimental. ¿Dos programas? Dos programas. El programa de objetivo civil de nombre Denis, en homenaje a ese gran cantautor que es Sergio Denis. Claro. Y el programa con fines militares, que es el programa Reto al Destino. En homenaje a ese gran film protagonizado por ese video. Claro. Y antes tenía un tercer programa espacial. ¿Antes tenía un tercer programa espacial? De nombre Amalia. Mire usted. Que era un programa completamente secreto. Pero ahora ya no. ¿No? A la Amalia lo desclasifiqué. Bueno, ¿por qué antes era secreto y ahora no? No, quiero saber. Porque ese programa espacial fue cancelado por quien le habla. Canceló el programa Amalia. Sí. Y le explico que el programa especial a Amalia estaba diseñado con un único objetivo. ¿Cuál? Que era quedar bien con mi señora. Claro, este objetivo es raro. Claro. Es raro el objetivo. Lo utilizaba para lanzar al aire algún poema. Carta de amor o papelitos de colores dedicados a ella. Estaba bien, bueno, está bueno. Igual, está bueno. Pero le digo, Barragán, que después del lanzamiento de la Amalia 1, el Amalia 2, el Amalia 3 y el Amalia 4, y viendo que el programa espacial no ejercía ningún tipo de sentimiento positivo en mi señora, lo discontinué. Y no funcionó. Bueno, vamos al pronóstico. El programa espacial Amalia fue quizás el fracaso más rotundo que haya tenido la historia de la cohetería aeroespacial de las últimas décadas. Pero es raro, ¿cómo? Amalia no la emocionaba que usted tirara cohetes para ella. No. Yo le decía a Amalia, salía al patio a ver el despegue de la Amalia 4. Claro. Que lleva pétalos de rosas blancas que van a caer sobre nuestro hogar, simbolizando así el afecto puro que nos tenemos. Mi amor. ¿Cómo le dicen mi amor? Mi amor. ¿Y? Pero Amalia me gritaba desde adentro que me deje de tirar cohetes. Que me iba a terminar volando un dedo. Y que después lo limpie todo y que no le deje mugre. Pero nunca salió a mirar el cohete. Nunca. Y así fue como cerré esa parte de mi programa espacial. ¿Pero tiró el cohete con pétalo? Y no. Porque cuando Amalia me dijo eso, yo de la bronca le di una patada a la Amalia 4 que se cayó y se desarmó todo. Qué pena, bueno, vamos con el pronóstico. Y la verdad que después ya no tuve ganas de volverlo a armar. Que para estas complejas empresas espaciales, mi estimado, no solo hay que tener el conocimiento técnico necesario, sino también la vocación y el estímulo moral que a mí me falta. Y claro, ya le quitó el estímulo moral, lo de mal y a lo de moral. Pero en cambio, los otros dos programas espaciales siguen activos. Ah, bueno. Y en funciones. Bueno, bueno, vamos a pronosticar. El programa militar, Reto al Destino, no le puedo decir nada porque es secreto. Sí, claro. Bueno, está bien. ¿Comodoro? Ese lleva soldaditos. ¿Qué? ¿Qué lleva soldaditos? Sí, y más no le puedo decir. Bueno, si es secreto. No diga nada, vamos a pronóstico. Pero cuente, po. Sí. Bueno, por ser usted le voy a contar. No. ¿Para qué le elegí? Le voy a contar que en algunas misiones al cohete le escribo bomba atómica. Ah, le escribe bomba atómica. Pero más no le puedo decir. Es un proyecto clasificado. Perfecto, no cuente más. Cuente más. Discúlpeme, me gustaría, pero no puedo. No puede. Bueno, ya está. Y vamos al... ¿Al pronóstico? Y a veces le pongo algún rompeportones a ver qué pasa. No importa, son... Son esfuerzos que la ciencia aeroespacial requiere, pero bueno. Cuente más que secreto. ¿Sabes? Son cosas de chicos. En cambio... No te cuente a mí. Son cosas de chicos. No es la ciencia aeroespacial. Bueno, en cambio... ¿Qué? El programa Denis es civil y es de telecomunicaciones. Ese nos puede contar, pero no cuenta otro día. Así es, lo utilizo más que nada colocándole al cuente un Walkman de marca Grundig. Sí. El cual una vez que el vector... se encuentra en el aire, se enciende a gran volumen y comienza a emitir canciones de Sergio Denis desde gran altura. ¿En serio? ¿Y le funciona? O desde el lugar donde se encuentre. ¡Qué bueno! Como me pasó en el lanzamiento del Denis 9. ¿Qué? Eso lo llamo el incidente del Denis 9. El incidente del Denis... Póngame el pronóstico, por favor. Lo llamo así. ¿Qué pasó en el incidente del Denis 9? Salió de costado, se clavó en una ventana del colegio de la parroquia Sagrada Familia, el Instituto Padre Osimato, con asiento en esta localidad de Aedo. Sí, ahí, siendo a darle justo la jaula donde tenía su domicilio el canario del director, el padre Gregorio. Está bien, comodoro. Provocando la fuga del canario, además del susto en la escuela... Y encima la canción que sonaba fuerte. Bueno, claro, porque cayó el cohete. Sergio Denis, todo lo que da. El canal de Barragán. Bueno. Le digo que cuando yo vi que el Denis 9 salía medio de costado en dirección al colegio, me dije para mis adentros, Aedo, tenemos un problema. Bueno, por favor. Sea pronóstico, por favor, le pido. Comodoro, dígame pronóstico. Aedo, tenemos un problema. Se lo dijo así. Y comprendí en aquel momento aquellos hombres de Houston... que durante el vuelo del Apolo 13 veían cómo sus hombres en el espacio ponían sus vidas en peligro el avance de la humanidad. Pero usted tiró un coso con un pasacaseo. Y por eso no me importó pagar el costo personal de que en el barrio me bautizaran como el Comodoro Tiracuetes. Comodoro, vamos a lamento que le digan Comodoro Tiracuetes y bueno, pero vamos al pronóstico. Queremos saber cómo viene el clima el fin de semana. Tenemos dos minutos. De mil amores, Barragán. Sí, vamos. Pero acá me avisan que ya está por despegar el alférez Tibiletti con un Puscará. Y queremos tirarle con una manguera para asustarlo a ver qué hace. ¿Cómo le va a tirar con una manguera cuando el tipo está despegando? Disculpa, le digo. No juegan con eso. Esto fue el estudio tecnológico del Comodoro Bernardo Anchar para Radio Nacional Argentina. Muy buenas tardes y rompan fila. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.